estoy aquí. Sé que tienes muchos problemas para mí contar. Sé que estás abatido y que estás sufriendo, mas yo lo estoy sabiendo y una bendición te voy a dar. Y no temas, porque estoy contigo. Con tus problemas estás abatido, mas yo te digo, no estés más así. Sabes muy bien, por tu causa fui crucificado. Yo soy Jesús y estoy a tu lado. Queda junto a mí. Aquella corona de espinas, qué dolor yo pasé. Los clavos que me traspasaron, el dolor aguanté. La sangre estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí.